Ahora estaremos en contacto con María Elena Saludás, integrante de la Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para la Ayuda a los Ciudadanos Argentinas. Ayer, ATAC realizó un homenaje a Alejandro Olmos e inició un juicio popular a la deuda y al FMI. Frente a la deuda y al FMI, nos autoconvocamos hacia una amplia campaña de movilización popular, la suspensión del pago e investigación de la deuda ilegítima, ilegal y odiosa. Que paguen los que se beneficiaron de la estafa de la deuda, dice ATAC. Así que bueno, estamos en contacto en este momento con María Elena. Buenos días, María Elena. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por... Desde Rosario. Desde Rosario, sí. Hoy en el Enredando la Mañana hemos dado vuelta por todo el territorio argentino y ahora llegamos a Rosario. Y María Elena, presentamos allí un poquito de la actividad que de manera virtual realizaron ayer. Y queremos que nos cuenten cómo la vivieron, cómo fue la organización y sobre todo esto de hacer un juicio a la deuda y al FMI, que es más que interesante estas movidas que se van realizando para marcar posturas y hacer campañas al respecto. En primer lugar, quiero aclarar que soy integrante de ATAC, como mencionaste, y ATAC es parte también de una red que está a nivel internacional, que es el CADTM, que es el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Uh-huh. Porque la verdad es que nosotros trabajamos, todas las organizaciones, movimientos, en red. E incluso la actividad que se realizó ayer no la organizó ATAC, la organizó la autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la deuda, de la que nosotros como ATAC, somos parte. Eso es fundamental. Bien. Porque en esta autoconvocatoria que se conformó a fines de enero, el lanzamiento fue con una, en ese momento se podía, con una radio pública, digamos, frente al Congreso en Buenos Aires, sí, cuando estaban reunidos los diputados, y después de allí salió la media sanción que trató el tema de el tratamiento de la deuda y de la sostenibilidad de la deuda, etcétera. Nosotros estábamos allí expresando lo que la autoconvocatoria ya en su nombre manifiesta, digamos. Tal nosotros cual. Consideramos en este momento que es sumamente importante la suspensión de pago e investigación de la deuda, ya, todo en simultáneo. Uh-huh. No aceptamos el proceso de renegociación, más también ante una situación tan crítica que se vive, no solo en Argentina, sino en el mundo. Pero en relación específico a lo de ayer, después podemos volver sobre sí, este tema, sí, sí. Ayer se cumplieron exactamente 20 años de el fallo de la del fallo del juez Ballesteros, que falló a favor de la investigación que realizó el valiente, digamos, Alejandro Olmos padre, que sí. Analizó el periodo de la deuda del proceso de la dictadura cívico-militar eclesiástica, digamos, del 76 al 83. En ese análisis, en esa investigación, en donde también fue acompañado en el proceso de investigación, porque hay que comparar muchos papeles, investigar, digamos, si entró realmente el dinero, si fue. Él detectó 467 ilícitos. Por lo tanto, el juicio y el fallo del juez fue a favor de lo presentado, reconociendo que esta deuda es ilegítima, es ilegal, y lamentablemente hacía dos meses que había fallecido Alejandro Olmos. Es decir, que Alejandro Olmos no alcanzó a conocer el fallo del juez Ballesteros. Uh-huh. De todas maneras, bueno, su hijo, que habló en la actividad, por supuesto, virtual que se hizo ayer, que por un lado está bueno porque incluso había participantes, como fue muy seguido, tanto por Facebook, por YouTube, por Zoom, había gente hasta de Brasil. Esta investigación continuó, no terminó, hay nosotros, el hijo Alejandro Olmos, hijo, que está trabajando y sigue investigando y se sigue intentando investigar, pero ¿cuál es el problema fundamental? Es que para investigar necesitas acceder a la documentación, que es lo que nosotros desde la autoconvocatoria estamos pidiendo. Pero antes de continuar también en esto, terminando con lo de ayer, ayer también se presentó, se comentó lo que va a significar este juicio popular a la deuda y al Fondo Monetario Internacional. Sí. Actividad que va a comenzar el 27 de junio, va a continuar varios lunes seguidos y va a terminar con el fallo, digamos, o el fallo final, ¿no es cierto? Este es un juicio popular, pero ¿cuál es el objetivo de todas estas actividades que nosotros hacemos? Fundamentalmente la sensibilización, porque claro, es poco lo que se habla de la deuda, o es poco lo que se relaciona la deuda con todas las temáticas y las problemáticas que tenemos. Sí. De la situación hoy, de la problemática en cuanto a la salud, el tema de la desigualdad, de la pobreza, del actual modelo productivo que seguramente en San Luis está tan presente, el tema del monocultivo de soja tan presente desde donde yo les estoy hablando, el tema de las megamineras, el proceso de fracking, digamos, en Vaca Muerta, todo lo que ocurre no solo en Argentina, sino en América Latina, todo está relacionado con la deuda. Entonces, a partir de este juicio popular, va a haber testigos, va a haber testimonios de gente que realmente se ve afectada desde los trabajadores, supongamos, ¿no? Que tienen que aceptar procesos de desregulación y todas las problemáticas en relación al trabajo, si es que lo tienen, ¿no es cierto? Porque cuánto la cantidad de desocupados que tenemos, claro, llamado a la problemática, ¿no? Sí. El tema de los derechos humanos vinculados a la deuda, y cuando hablamos de derechos humanos, hablamos que de derecho al agua, a la vivienda, el derecho a la energía, bueno, en fin. Se va a tratar de vincular, porque eso es lo que nos cuesta. Claro, eso, ¿no? Y ese es el trabajito que también hacen los medios de comunicación o estos pseudoanalistas económicos que nos presentan la información de una forma muy compleja, y lo que logran con eso es que nosotras las desvinculemos de nuestra vida cotidiana. Allí también, claro, está el juego. Claro. Y es esto que vos relatás, que en realidad tiene una incidencia directa. Por ejemplo, en San Luis se está hablando muchísimo, María Elena, de la IFE, que no va a llegar a San Luis, o hay una última IFE que anunciaron ahora la tercera, y después ya no, porque estamos en fase 5, razón por la cual quedamos afuera de ese supuesto beneficio. Y hay un amplio porcentaje de la población que, tenemos que decirlo, está viviendo y subsistiendo con eso. Pero no va a llegar a la provincia porque no hay coronavirus, pero sí hay desocupación, sí hay precarización, y al mismo tiempo el Estado Nacional sí está haciendo renegociación de pago de la deuda. Es algo irrisorio, es algo tremendo. Totalmente de acuerdo. Y sobre ese motivo hay que sensibilizar sobre la problemática concreta. Ustedes no van a recibir el aporte que realmente en este momento es fundamental, porque el proceso de recesión y de problemática económica se ve en San Luis, se ve en la Argentina, sí, se ve en el mundo, y en América se nota mucho más, porque que en el norte, digamos, aunque en el norte también haya sures, digamos, y haya problemáticas. Entonces, ¿cómo vamos a pagar una deuda que en este momento es de más de 324 mil millones de dólares? Claro. Se está renegociando el 20%, cuidado, nada más, ¿no? Nada más. Que es con los bonistas, porque lamentablemente ahora no son contratos, ahora es una deuda que está en bonos, en títulos, sí, y que esos bonos y esos títulos tienen cláusulas que están, ¿no?, escritas ahí en los bonos, que encima se emiten en Estados Unidos, ¿no?, en Nueva York. Y hay cláusulas que, por ejemplo, hacen, por eso esto que se está renegociando son bonos en moneda extranjera, sea dólares o euros, y bajo liquidación extranjera. Es decir, los poseedores de los bonos pueden remitirse, como ya lo han hecho, como ya tuvimos el tema con los fondos buitres, a tribunales en el exterior si no se cumplen con los requisitos y con los intereses usurarios, que se, porque es intereses sobre intereses, ¿no? Entonces nosotros consideramos claro. que es preciso, que es imprescindible la suspensión del pago, pero no solo la suspensión, la auditoría inmediata, porque eso incluso se ha hecho a nivel, en algunos países, como Ecuador, por ejemplo, que en el 2008, una comisión investigadora conformada por referentes de Ecuador, integrantes también del gobierno, con referentes de movimientos sociales, y se invitó también a, no me gusta hablar de especialistas, pero gente que venía siguiendo el tema de la deuda, por ejemplo, de Argentina estaba Alejandro Olmos, estaba Eric Tusein, que es el portavoz del Comité para la Revolución de las Deudas Ilegítimas, gente de Brasil, bueno. Y ahí se determinó realmente que había una gran parte de la deuda en ese momento que era ilegítima y que ilegal. Entonces se logró, se pagó solo un 30% de lo que había. Bueno, nosotros lo que pedimos en este momento, por eso remitimos, cuando yo hablo en plural estoy hablando en este momento en el autoconvocatorio. Sí. No, ya la nombré, pero nosotros recientemente remitimos, entre las varias actividades que hicimos también de sensibilización, una carta al presidente Alberto Fernández para expresar nuestro posicionamiento y pedir esto que estamos planteando, y pedir también una audiencia, los que siempre nos acompañan y son las caras visibles también de la autoconvocatoria, es Adolfo Pérez Esquivel y Norita de Cortín, incansables sí. luchadores, ¿no? Sí, sí. Que ayer estuvieron, sí, que ayer pudimos escucharles, sí. Y después enviamos una carta al presidente del Banco Central, porque nosotros también necesitamos tener acceso a las investigaciones. Ellos presentaron un informe que, si bien no es completo, es una punta de todos los que se beneficiaron de la deuda, sobre todo contraída en este último tiempo, ¿no? En los 3 años de gobierno de Macri. Pero nosotros veníamos arrastrando esa deuda, obviamente. Claro. Y también le enviamos una carta, porque acá en el 2014, cuando empezó el tema de los fondos buitres, se creó la Comisión Bicameral Investigadora de la Deuda. Y esta comisión ha funcionado muy poco, bueno, tiene 10 diputados, 10 senadores que la integran, un presidente, etcétera. También remitimos una carta a ellos porque estamos pidiendo una audiencia virtual, pero se puede hacer una deuda con una audiencia. Para requerir lo mismo, información y explicar cuál es nuestro posicionamiento. O sea que las acciones vienen realizándose de manera contundente, de manera seria. Falta entonces del otro lado la recepción, esa que dijo al inicio de su gestión el presidente, que iba a hacer apertura al diálogo, escucha atenta. Bueno, acá hay un sector que viene pidiendo de manera formal ser escuchadas, y bueno, esperaremos las respuestas. Mientras tanto, las acciones siguen, ¿verdad? Exactamente, nosotros seguimos con, bueno, ahora vamos a iniciar a partir del 27, como les comenté, porque esto es un proceso, digamos, de juicio para tratar de hacerse, digamos, lo más formal posible, digamos, por supuesto que tendrá sus jueces, incluso va a tener defensores, los dos defensores, y bueno, si bien es el objetivo del juicio popular que se han hecho, hay un espacio que es el Tribunal Popular de los Pueblos, que hace mucho se constituyó, ¿no? que en el mundo ha efectuado no solo acciones vinculadas a la deuda, sino también acciones como en la guerra de Vietnam, etcétera, que viene de años, ¿no? Nosotros tomamos esos ejemplos, ¿no? Y se han conformado también tribunales populares de los pueblos para juzgar el accionar de las transnacionales, precisamente vinculado a la deuda, también a la deuda. Entonces, son en verdad instrumentos o mecanismos que nosotros utilizamos para sensibilizar. Porque vos recién mencionaste, si te hablan, parecería que de economía solo pueden hablar los expertos. Y es verdad que de economía puede hablar todo el mundo. Así es, y por eso aquí estamos entrando en diálogo con vos. María Elena, te agradecemos mucho el contacto que nos ha pasado volando la mañana. Seguramente en el transcurso de estos Enredando las Mañanas te volveremos a contactar porque es necesario seguir abordando el tema y te agradecemos el contacto. Bueno, no, la agradecida en nombre del autoconvocatorio, en nombre de ATAC, soy yo y bueno, a disposición, vayan siguiendo también, nosotros tenemos un blog, y después por Facebook y por YouTube, pero el blog que tiene todo esto que yo estoy contando y el material que hemos presentado es autoconvocatoriadeuda.blogspot.com. Y ha sido un gusto escucharla y estar en contacto. Rosario San Luis. No, gracias a ustedes, buenos días. Bien, dialogábamos allí con María Elena Saludas, integrante de la Asociación por la Tasa de Transacciones Financieras Especulativas para la Ayuda de los Ciudadanos.